Bueno, ya está con nosotros el señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, aquí estamos, muy bien. Usted sabe que lo acusaron muy temprano, muy a la madrugada, de ya estar festejando con el señor Carlos Heller el cumpleaños. ¿Me acusaron? Sí, de estar a esas horas de la madrugada, hace como, no le digo haciendo... Si les digo cuánto hace que compartimos nuestro cumpleaños, mejor no les digo. Pero caracterizaron la fiesta. Por eso le digo. Ajá. Qué bueno, piñata que nos decora. Compartiré una vez más con Carlos Heller, con alegría. Obviamente es un compañero de la vida, un gran amigo. Compañero de trabajo, compañero de militancia y de la vida, que quizás sea lo principal. Así que bueno, ya que me retás, es un reto, va mi abrazo público. Después lo daré privado también entre los otros dos. Ahora, aquí qué día, estamos. El día de la lealtad, finalmente sí, lo celebra. Sí, así es, pero bueno, así es la vida. Que comente él la sensación que tiene de haber nacido un 17 de octubre. No tengo por qué hacerlo yo, no tengo por qué hacerlo. Bueno, y además el 17 de octubre tiene muchas lecturas también. Así es. Juan Carlos, compartíamos muy tempranito ahí, además de las acusaciones de las fiestas que se hacían, las tapas de los diarios, ¿no? Por un lado, la situación económica, que llega a un 5,9% la inflación de septiembre, la más alta, y con índices, bueno, que acompañan toda esa cruda realidad, como ya venimos describiendo día a día, ¿no? Solo que ahora tenemos el índice. Sí, para un gobierno cuya estrategia económica, cuya ideología es ser antiinflacionario, es toda una paradoja, porque hay otros modelos económicos sociales donde la inflación siempre es un tema a resolver, a mejorar, a controlar, pero no es el eje ideológico. En este sí, lo cual muestra que el modelo en este aspecto también ha sido un fracaso. Pero lo principal de la inflación, hablando de éxitos y fracasos, porque claro, la inflación algunos ganan, no todos pierden. La enorme mayoría de la sociedad pierde, más que nada todo el sector asalariado, jubilados, también las capas medias que viven del mercado interno, o sea, de los asalariados y de los jubilados. Claro que algunos ganan con la inflación, si no sería una cuestión inocua, y eso no existe en economía. Así que en ese sentido creo que el gobierno se va a toda orquesta, ¿no es cierto?, terminando con una inflación que va a llegar, está rondando el 60% interanual. Anuncian que el impulso sigue para el mes de octubre, y desgraciadamente es probable que siga para noviembre y diciembre, porque yo creo que a esta altura ya no hay que pensar solo desde una actitud crítica a Macri, lo cual es lógico, inevitable, porque somos opositores natos, al fracaso de su plan económico para las grandes mayorías nacionales, pero ya hay que pensar en las consecuencias que tiene, no solo para la sociedad, sino para el próximo gobierno, este impulso. Pero bueno, está claro que las políticas del próximo gobierno, de Alberto y de Cristina, van a ser en sentido contrario, y confiamos en que va a haber medidas de carácter social, en primer lugar, urgentes, rápidas, para salir al encuentro de esta erosión en la vida de la sociedad que no se detiene, ¿no? Claro, porque es cierto que todos los gobiernos nacen con condicionantes. Los poderes fácticos ya son un condicionante, y con la potencia que tiene en la Argentina, sobre todo. Pero este gobierno, realmente, si es que finalmente se continúa con el rumbo de las elecciones de las PASO, si se ratifica y hay un cambio entonces de gobierno, nace con una serie de condicionantes, además, por lo que ahora sí podemos considerar una pesada herencia. Sí, efectivamente, porque ya no solo es lo obvio que es la deuda externa, que es enorme, para colmo con el Fondo Monetario Internacional, aunque también, por supuesto, es una deuda enorme con los privados, sino toda esta deuda social, que es muy extrema, no exageramos nada. Yo insisto, aquella definición de Alberto Fernández de que estamos ante una catástrofe social, y en algún otro momento dijo, esto es tierra arrasada, realmente no exagera nada. Porque si vos ves los pobres, los hambrientos, los desocupados, las pymes destruidas, no quiero seguir porque no vale la pena, estamos ante una situación social muy grande, que yo sigo creyendo que es el primer interrogante que nosotros, que todos nosotros los del lado acá tenemos que debatir. porque si no, sin querer invertimos. Bueno, la pregunta obligada es cómo se va a pagar la deuda. Yo creo que la pregunta obligada es cómo se va a pagar esta deuda social, que es urgente e inmediata, porque si no estamos analizando cómo vamos a pagarle al Fondo Monetario, y por el otro lado decimos como accesoriamente que la mitad de los jóvenes y niños de menores de 14 años son pobres o pasan hambre. Por lo tanto, eso es lo primero. Luego, en el acto de gobernar, no hay primero ni segundo, seguramente se mezclan los tiempos políticos, pero conceptualmente creo que pasa por allí. Efectivamente vamos a tener una saga de este gobierno muy, pero muy grande, más de lo que creo que entenderte lo que vos decís. No hay gobernante de la tierra que no encuentre dificultades de la gestión anterior, ¿no es cierto? No hay intendente de la provincia de Buenos Aires ni cualquier pueblo que no tenga esa situación de la gestión anterior. Acá de lo que se trata es, creo, de no irse en lamentaciones, ¿no? Como aquella poesía española: no hagas caso de lamentos ni de falsas emociones, las mejores devociones son los grandes pensamientos. Aquí hay que a llorar a la iglesia, lo diría un criollo, ¿no? Así que, por eso es muy interesante la publicación de los 100 puntos, de los, seis, de los 100 claro. días, de los 100 y días. No sé cuántos puntos, que muestran específicamente las medidas y el camino que urgentemente tomaría el próximo gobierno. Francamente, creo que ya a esta altura hay que empezar a debatir todo esto, porque la campaña de despedida de Macri, francamente, creo que es poco erótica desde el punto de vista político y comunicativo, ¿no? Y comunicacional, no sé, es poco. No subestimo que van a ser finalmente un acto importante desde el punto de vista de la movilización, y mucho menos subestimo que van a sacar el 30-32% según dicen las encuestas. Algunos dicen que no lo van a lograr, que van a retroceder incluso más abajo de 30. Por lo tanto, no hay que subestimar que hay un núcleo de 7 millones de argentinos y argentinas que votan esta propuesta en medio de una debacle, ¿no? Sin embargo, de aquí al 27, creo que la noticia, el tema más atractivo, más interesante, no es todo eso, sino que es lo que viene. Y bueno, que también requiere debate, también requiere confrontación de ideas en el mejor sentido, pero me parece que hay que ir pensando en plantearle a la ciudadanía cuáles son las vías de salida de esta encrucijada, ¿no? Mencionabas el acto que se va a hacer, que sin duda será masivo, 1 millón de personas o no, nadie las va a estar contabilizando, la comunicación concentrada dirá que llegaron al millón, digamos, se construirá esa realidad, pero además aquí en la ciudad de Buenos Aires es casi una obviedad que es donde más adhesiones tienen, como en algunos centros del país, ¿no? En Córdoba, pero también es cierto que han perdido esos niveles de adhesión, y ayer compartíamos la encuesta del CETCOT, el Centro de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, que tiene también el sello de Uvas Sociales, que es una encuesta que se hizo a 600 personas con la característica de que fue domiciliaria, y específicamente sobre la ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos con los que se encontraron es que cuando preguntaron aquí a estos 600 casos en los domicilios a quién va a votar en las elecciones presidenciales de octubre, les dio muy parejo: Macri y Pichetto 39% y Fernández 37% aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un dato fuerte ese. Sí. Está bien que es la presidencial y no es la de jefe de gobierno, ¿no? Que Rodríguez Larreta ha logrado cierta escisión entre el voto nacional y el voto a jefe de gobierno, escondiendo a su jefe, político, a su padre político, de Mauricio Macri, ¿no? Y planteando una agenda bien municipal. Sin embargo, es un dato muy sugestivo el que vos decís, porque para esta ciudad eso es un avance muy importante de Alberto, de los Fernández. Sí, lo que dice la agenda en concreto es que Alberto no perdió votos, pero que Macri sí en la ciudad de Buenos Aires. Claro. En el caso de Larreta es 44 y Lames 36 en esta encuesta que estamos hablando, pero si hubiera segunda vuelta les da 47 y 44... 47 Larreta, 44 Lamens, sin tener en cuenta que el 52% dijo que para un trabajo en equipo preferiría que gobierno de la ciudad y gobierno nacional fueran del mismo partido político. Para los del lado de acá, es una encuesta muy, pero muy alentadora. Por lo pronto, creo que nos podemos atrever a afirmar que va a haber segunda vuelta en esta ciudad. Quizás hace un mes no lo podíamos decir, pero me da la impresión que viendo todas las encuestas y las declaraciones extremadamente prudentes del Rodrigo Larretismo, creo que ya en ese sentido tenemos un éxito importante, que impensado hace 6 meses y qué sé yo. En todo caso, va a haber un desafío enorme, pero con los números que vos decís, podemos soñar con derrotar a Rodríguez Larreta y abrir un nuevo curso después de tantos años de gobierno macrista en esta ciudad, ¿no? Si y sumarlo querés a la ciudad, a esta ciudad de 2.950.000 habitantes, a la ola nacional. Podemos esperanzarnos, sí. Trabajo del CETCOT, del Centro de Transferencias de Conocimiento y Tecnología, y con el sello de la UBA también. Sería esto, ¿no? Si vos querés. Bueno, bien. 9 de la